contamos, porque esta semana, bueno, seguro además de muchas de las actividades que van a haber en todo el país y en la misma provincia y ciudad puntualmente de Córdoba, en conmemoración de los 40 años del último golpe cívico-militar que se produjo en Argentina, vamos a hablar con un miembro de Colectivo Manifiesto, un colectivo independiente de fotógrafos que van a estar realizando este miércoles una presentación conjuntamente con el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba a las 19 horas, una presentación de una muestra que no solo se trata de fotografía, sino también en video, que han denominado Memoria Tangible, la cual buscó retratar de alguna manera las historias de los hijos que recuperaron su identidad en estos 40 años. Y estamos con Marcos Rostagno, él es miembro del colectivo Manifiesto. Hola Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, buen día. ¿Dije bien tu apellido o no? Sí, Marcos Rostagno. Ah, bien, bien. Ahí vamos. Bueno, Marcos, queríamos contactarnos con alguno de ustedes para que nos cuenten un poco. Sabemos que el colectivo Manifiesto viene trabajando hace ya un par de años, que si bien es un colectivo nuevo de fotografía, pero la verdad que han estado trabajando mucho en estos años. Y bueno, que justamente ahora por estos 40 años del último golpe cívico-militar que se produjo en Argentina, cuya conmemoración es ahora, este jueves, ustedes están haciendo la presentación de esta muestra, Memoria Tangible, de la cual queríamos un poco que nos cuenten su experiencia como colectivo fotográfico, ¿no? De lo que fue encontrarse con esos hijos, sus historias, y también un poco creo que esto se refleja en el nombre de la muestra. Bueno, sí, lo que pasó, bueno, fue que hace un par de meses nos encontramos con, como todos los meses, a discutir qué vamos a hacer para el 40 aniversario, y nos pareció que, bueno, que más allá de que va a ser una marcha importantísima en todo el país, teníamos ganas de preparar algo, armar un trabajo más de ensayo, más de documental que de cobertura, y nos interesaba a todos, bueno, recuperar esas historias que son todavía actuales de la búsqueda y de la identidad de la gente, de los nietos, de los hijos de desaparecidos que también fueron apropiados o dados en adopción. Entonces trabajamos en conjunto, bueno, le propusimos al Archivo de la Memoria de Córdoba hacer un trabajo de retratos donde cada retratado elija un objeto que represente lo que fue esa búsqueda de identidad o esa identidad que le fue apropiada y que todavía hoy la está buscando. Uh-huh. Entonces nos pusimos en contacto con 6 personas, con 6 historias distintas, pero que tienen que ver con es el momento del terrorismo de Estado y cómo fueron sistemáticamente robados y dados en adopción. La historia de sus padres, que algunos desaparecidos, otros encontrados por el equipo de antropología forense, cómo fue la relación con los apropiadores o en qué situaciones estuvieron hasta que finalmente, algunos más temprano, otros más tarde, fueron encontrados y todavía hoy están viviendo el proceso de reencontrarse con su identidad original. Uh-huh, uh-huh. Y estamos muy movidos porque, bueno, son historias que uno sabe que están, pero cuando las mira, cuando está sentado frente a una de las personas y a una de estas biografías y estás conversando y escuchas los detalles, la verdad que es muy fuerte, y es muy fuerte la sensación esa de la actualidad que tienen, de que son procesos que empezaron quizá apenas recuperada la democracia, pero que fueron muy difíciles, muy lentos, muy trabados por la justicia, y que recién a partir del comienzo de los juicios, de de las grandes causas son los crímenes de lesa humanidad. Empezaron a aparecer más testimonios, hay como una preparación de la sociedad para escuchar estas historias, para que circulen, recién están ellos como entrando en contacto, encontrándose con su historia. Marcos, uno cuando piensa en hijos que recuperan su identidad o piensa en aquellos que todavía no lo han hecho, de alguna manera, no sé, en lo personal, por ejemplo, me referencia también a este concepto del desaparecido, ¿no? Esta cuestión de dentro de lo que fue el plan sistemático de la dictadura, que tuvo que ver con lo económico, con lo político, con lo ideológico, digamos. Esta acción de llevar adelante la desaparición de, en este caso, una historia personal de vida, la desaparición de una persona para desconectarla con su familia, con su historia, etcétera, y que la, digamos, todo eso sirvió para esa desconexión de nuestra propia sociedad sobre esa historia, sobre ese proyecto de político que se buscaba. ¿Cómo lo vivieron ustedes, digo, como fotógrafos a la hora de mostrar eso o de poder representar eso? Y bueno, como parte de ese, de un proceso lento pero inexorable de recuperar esa identidad, que ahora que son movimientos chiquitos, que es como ir armando los pedazos, y nosotros estamos ahí lanzando a la corriente un discurso más, una historia más, algo que pueda conmover, no sé, es como sentirse parte de algo también muy grande y que tratando de revertir algo que fue muy terrible, una idea de como de esterilización de una sociedad, una idea totalmente monstruosa. Bueno, qué interesante que... En el caso de una de las historias, que es un chico que a los 3 años... una vez secuestrado su madre, se lo dejan a un vecino y ese vecino lo lleva a un juzgado en Lomas de Zamora, donde estaba una jueza que se llamaba Pons, falleció, y esta jueza decía que los hijos de los terroristas eran terroristas y que nunca le iba a decir el verdadero nombre y que había que continuar desapareciéndolos. Claro. A ese nivel, y yo creo que todavía la justicia en la justicia sigue la misma gente. O sea que estamos todavía juntando los pedazos, ¿no? Totalmente. Bueno, y qué importante, digo, el aporte que hacen, en este caso, bueno, el colectivo Manifiesto, pero que han venido haciendo y que siguen haciendo la cultura y el arte en este aspecto, lo que tiene que ver a lo más subjetivo, si se quiere, ¿no? A los sentimientos, a esto que vos decías, buscando que sensibilice, que movilice, el aporte que se hace desde ahí, la verdad nos parece sumamente importante para juntar esos pedazos de esa historia y por supuesto, bueno, en este caso que los acompañe el archivo ahí en Córdoba, donde se va a exponer la muestra, y de paso, bueno, aprovechando esto, que nos cuentes el horario, cómo se puede visitar la muestra, hasta cuándo va a estar. Bueno, la muestra van a ser 6 retratos, 6 dípticos, pero además, perdón, quería recordar de esto, además nosotros cuando fuimos a hacer los retratos estuvimos haciendo una entrevista, una conversación, y eso que está en soporte de video lo vamos a empezar a distribuir. Todavía no lo estamos proyectando, pero quería eso, que quería invitar también a que son entrevistas de, no sé, alrededor de media hora, 40 minutos, que yo recomiendo mucho escucharlas porque son muy fuertes y son historias que son las historias de nuestros vecinos, estamos rodeados de esas historias. Y creo que es una experiencia que está bueno que todos traten, por la que todos tenemos que pasar, digamos. Y en el archivo, el miércoles 23 vamos a hacer la inauguración de la muestra fotográfica, que son estos 6 dípticos, a las 19 horas. Y bueno, va a estar en el archivo durante una semana. Bien, bien, bien, perfecto. ¿Tenés idea los horarios en los que se puede visitar la muestra para quienes estén escuchando y se interesen por visitarla? Hasta las 18 horas creo que se puede visitar. Perfecto. La verdad es que no estoy muy al tanto de eso, de esas datas. Perfecto. Igualmente, en la página del colectivo va a estar colgada también las imágenes, en los videos. Sí, vamos, en la página del colectivo no vamos a publicar ya las fotografías, estamos abriendo otra, vamos a abrir como otra sección de la página para publicar este tipo de trabajos, pero sí vamos a publicar los links de los videos para que se puedan ver. Perfecto. Lo antes posible. Perfecto. Estas 6 historias. Bien, buenísimo. Bueno, Marcos, muchas gracias por esta entrevista y bueno, esperemos poder visitar Córdoba y llegar a ver la muestra, y si no, bueno, visitarla a través de la página. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a vos. Hasta pronto. Bueno, ahí estaba entonces la presentación de esta muestra y la idea de, bueno, de alguna de las actividades que se van a estar haciendo en todo el país. Nos parecía interesante rescatar esta idea de la cuestión de la recuperación de la identidad, ¿no? Como parte, yo creo, de los grandes triunfos que ha tenido el pueblo argentino en estos 40 años. Recuperar esa identidad de esos nietos, recuperar tantos cuerpos que permanecían con ese título tan nefasto que es el de desaparecido, o de conocer sus historias, cómo llegaron a esos lugares, quiénes los asesinaron, quiénes los desaparecieron, creo que es un gran aporte. También como van saliendo y ayudan a reconstruir esa memoria con el relato de los propios testigos que han quedado vivos, o a familiares, amigos, eso